este corazón. Ya palabras mencioné, decían todo y lo escuchaste. Fingir amor sencillo es, no hay que temer a lo que nos vendrá o a perdernos en algún lugar. Y hoy no, ya no veo el ayer y el futuro se nos va. Esa es mi última noche con tu amor. Abrázame como lo hiciste ayer. Dame un recuerdo para usar. Toma de mi mano mientras nos olvidando el final. Y por última vez, ámame. Tu honestidad está de más. Tus ojos me van. Si esta es mi última noche con tu amor, abrázame como lo hiciste ayer. Dame un recuerdo para usar. Toma de mi mano mientras nos entregamos. Olvidar.